Okay, buenas tardes, noches, lo que sea, cuando están escuchando esto. Hoy es lunes 17 de abril 2017 y estamos en la segunda de los retomados grupos de discusión. Y hoy le toca a Germán, que va a presentar un tema que se llama La creatividad de la ciencia para solucionar problemas. Y tenemos un PowerPoint para verlo. Germán, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Sue. Ahora os presento al resto de las personas que estáis en TeamSpeak y bienvenidas y bienvenidos a todo el mundo que escuche luego este audio. Decía Brian Cox, me siento cómodo con lo desconocido. Ese es el punto de la ciencia. Hay lugares, miles de millones de lugares, de los cuales no sabemos nada. Y el hecho de que no sabemos nada de ellos me entusiasma mucho y quiero salir y averiguar más sobre ellos. Eso es lo que es la ciencia. Por eso creo que si usted no se siente cómodo con lo desconocido, entonces será difícil ser un científico. Así que para mí no necesito una respuesta. Yo no necesito respuestas para todo. Al contrario, quiero tener respuestas para encontrar. Richard Feynman decía, se trata de la curiosidad, de gente que se pregunta qué es lo que hace que las cosas se comporten como lo hacen. Yo puedo vivir con duda, incertidumbre y sin saber. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que pudieran estar equivocadas. Tengo respuestas aproximadas y posibles creencias y diferentes niveles de certeza, perdón, sobre diferentes cosas, pero no estoy absolutamente seguro de nada. Y luego hay muchas cosas sobre las que tampoco sé nada, como si tiene sentido preguntar, ¿por qué estamos aquí? Y lo que esta pregunta podría significar. Podría pensar sobre ello un rato y luego si no lo puedo resolver, me voy entonces a otra cosa. Pero no tengo que tener una respuesta, no me asusta el no saber las cosas. El estar perdido en un misterioso universo sin tener ningún propósito, que es la manera en la que realmente es, hasta donde yo puedo decir posiblemente, no me asusta. He traído a colación estos textos por el tema que vamos a tratar, que es acerca de la creatividad de la ciencia para resolver problemas. Y una de las características de la ciencia más importantes que vamos a tocar es la posibilidad de admitir que estamos equivocados o equivocadas, es decir, la posibilidad de que estamos ante un error y no saber nada, y ver esa incertidumbre como una posibilidad de aprendizaje, y además como estímulo para movernos y cambiar aquello que no sabemos. Y vamos a tocar ciertos temas relacionados con una TED Talk que se llama Que puede salvar al bosque tropical, tu teléfono móvil usado, que es de un ingeniero que se llama Topher White. Perdón por mi pronunciación en inglés. Y el resumen de la charla se podría decir que es un ingeniero que, entre los sonidos de la selva, pues escucha los gorgojeos de los pájaros, el zumbido de las cigarras, el sonido de los gibones, pero de fondo está casi siempre presente el sonido de una motosierra, de los madereros ilegales. Y este ingeniero, pues, nos comparte una forma sencilla y escalable de tener esa deforestación brutal que parte de tu viejo teléfono móvil. Entonces él vio un problema y entonces se le ocurrió una solución con lo que tenía a su alrededor más a mano. Bueno, como ha dicho Sue, hoy es 17 de abril de 2017, estamos en TeamSpeak, Rafa, Fabrico y Sue. Y nada, pues abro micro para que el resto de personas hable y nada, luego ya me pongo con la presentación y digo tres cosas y ya lo ponemos a diálogo. Un saludo a todos. Bueno, disculpa si te he interrumpido. Esto es lo que tiene el TeamSpeak. Nada, yo soy Rafa y estoy aquí de nuevo acompañándoos como oyente de lujo porque para mí es un placer. Y en referencia a lo que ha comentado Germán del vídeo, pues yo lo que he podido observar es que, dado un problema, en ese entorno estaban los recursos para la solución o para una posible solución, y que gracias a esa forma de pensar que tenía en este caso este chico, pudo encontrar una solución, ¿no? Pudo llegar a una solución. Y es lo que quería resaltar un poco, ¿no? Todos tenían a disposición esos materiales para poder hacer la solución, pero era esa forma de pensar la que dio con ella, ¿no? Y eso es lo interesante, y creo que el título que explica muy bien lo que vamos a hablar. Y nada. Hasta ahora. Fabrico está ausente, así que sigue, Germán, cariño. Estoy acá, pero no sé qué, ¿nos estamos presentando? Sí. Bueno, no sé, yo soy Fabrico, llevo más de 6 años en esta movida y haciendo lo que he podido y lo que me ha surgido y tratando de trabajar en equipo y... ¿Ah? Te pillo por sorpresa. ¿Cómo dices? Que te pilló por sorpresa lo de hablar de ti mismo. No me gusta hablar de mí mismo. Venga, Germán, el micro es tuyo de nuevo. Ok, sí, es que empezaba un poco radiofónico y entonces como que parece que llevaba una cadencia, ¿no? Así que bueno, para presentarnos y demás, lo cual está muy bien. Vale, pues mira, tenéis enfrente el Google Doc con la presentación. Sí. Sí. Ok, pues si veis, la presentación simplemente a raíz de la charla TED que creo que sirve para añadir más a lo que voy a exponer, es la creatividad de la ciencia para solucionar problemas, como hemos comentado antes, y como subtítulo, el pensamiento sistémico multidisciplinar dirigido al medioambiental. ¿Por qué sistémico y multidisciplinar? ¿Estáis en la segunda diapositiva, ahora que he pasado a ella? Sí. Vale. Johan Galtung es un experto acerca de la resolución de conflictos y no es casualidad de que sea una persona multidisciplinar, o sea, que esté formada tanto en ciencias sociales como en matemáticas. Él dice que lo más importante para resolver un conflicto a nivel de escala nacional entre dos países en guerra es la creatividad de la persona que esté haciendo la mediación. Y entonces dice que las personas más creativas normalmente suelen ser gente multidisciplinar, gente artista que también es multidisciplinar y casualmente la gente peque también. O sea, no tienen tanto los filtros de vergüenza como las personas adultas y entonces se les ocurren varias cosas. Los elementos básicos de la creatividad, como dice Ferguson en su documental acerca de Todo es un remix, son tres, básicamente. Es la copia, la transformación de esa copia y una combinación. Y entonces ahí estás creando algo nuevo. Como dice Fresco y como decíamos la semana pasada, la creatividad no es otra cosa que juntar diferentes elementos y combinarlos en una forma que no la hayas hecho con anterioridad. Entonces de ahí sale algo nuevo. Lo más necesario para que haya más creatividad es que tú tengas más elementos para pensar en diferentes aspectos. Es decir, si tú, por ejemplo, sabes acerca de antropología, sabes de sociología, sabes de psicología, sabes de las ciencias sociales en general, y luego aparte tienes una base en ingeniería, tienes una base en física, tienes una base en ciencias de la salud, tienes una base lo que es multidisciplinar, entonces tu mirada acerca de un problema va a tener como muchos más elementos para juntarlos en una configuración única que genere esa creatividad. Pero claro, para juntar esos elementos y que funcione de una manera, necesitamos un filtro, ¿no? Y es lo que nos lleva a la tercera diapositiva, que los elementos claves de la ciencia, ¿no? Que esto es muy necesario para comunicarnos entre las personas que queramos resolver problemas para no confundirnos. Y saber, ¿estáis en la tercera diapositiva? Sí, Estamos aquí. sí, sí. Vale, perfecto. Pues diferenciar cuatro términos que los considero bastante elementales, de una manera muy divulgativa, por supuesto, y es, ¿qué es un hecho? Un hecho son datos de la naturaleza que se pueden comprobar a través de la observación o la experimentación. Una hipótesis, cuando hablamos científico, es un planteamiento acerca del funcionamiento de algún aspecto de la naturaleza que puede ser comprobado, pero aún no ha pasado por la observación o experimentación. Está en el terreno de la duda. Hay una diferenciación entre la hipótesis y la especulación. Si queremos examinar nuestros hábitos de pensamiento y rutas para el cambio social, tenemos que desarrollar un filtro de conocimiento precisamente para utilizar esa creatividad que nos da el pensamiento multidisciplinar y sistémico, para saber la diferencia entre lo que es válido y lo que pretende ser válido. El mejor filtro que ha existido hasta el momento es la ciencia, y una de sus reglas cardinales es que todas las hipótesis se deben probar, al menos en principio, a demostrar que están equivocadas. En la ciencia, que haya un medio de demostrar que una idea está equivocada es más importante que haya uno de demostrar que es correcta. Se trata de un factor principal que distingue la ciencia de lo que no es. A primera vista parecería extraño porque cuando nos asombramos con la mayoría de las cosas, nos preocupamos por encontrar las formas de averiguar si son ciertas. Las hipótesis científicas son distintas. De hecho, si quieres distinguir si una hipótesis es científica o no, trata de ver si hay una prueba para demostrar que es incorrecta. Si no hay prueba alguna de equivocación posible, entonces la hipótesis no es científica. Albert Einstein contestó esto al decir: con ningún número de experimentos se puede demostrar que estoy en lo cierto. Un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado. Esto lo voy a explicar con un ejemplo, algo que quizás nos ha pasado a toda la gente que estamos reunidas aquí en TeamSpeak, y es yo pierdo las llaves. Imagínate, quiero salir de casa y no encuentro las llaves. Se podría hacer muchas lecturas acerca de la propiedad privada de las llaves. Pero bueno, no me salgo del tema. Y entonces, yo estoy haciendo una hipótesis y estoy utilizando el método científico, y con esto quiero decir que si piensas que tú no eres una persona científica, siento decepcionarte, pero sí lo eres. Porque continuamente lo estamos haciendo, estamos utilizando el método científico. Si yo no encuentro las llaves, puedo hacer una hipótesis, que es decir, puede que esté en los pantalones, en el bolsillo, el pantalón que llevaba anoche cuando me acosté. O puedo hacer otro planteamiento, que es, puede que estén en la luna. No lo puedo comprobar, lo de que está en la luna, pero tampoco puedo negar que es incorrecto. Pero no lo puedo someter a una experimentación. Entonces, eso es la diferencia entre una hipótesis y una especulación. Todo lo que se plantee como hipótesis en ciencia tiene que ser factible a que se demuestre a que está equivocado. ¿Me explico? Sí. Es decir, si no hay manera de refutar mi información, si no hay un experimento concebible, válido para ella, ¿qué significa decir que mis llaves pueden estar en la luna? No significa nada, es un lenguaje que no lleva a ninguna parte. Nos puede servir, pues, para alguien si quiere hacer poesía o cualquier cosa que es completamente legítimo y nos puede emocionar, pero para resolver un problema tiene que estar todo factible a ser comprobable. El siguiente término es la teoría. Una teoría interpreta un conjunto de hechos a través de la observación y la experimentación. Es decir, la teoría celular, por ejemplo, es un conjunto de hechos que se ha dado a través de una hipótesis, de una pregunta que se hace una persona. Oye, ¿cómo está compuesto el cuerpo humano? ¿Qué es lo que compone los elementos de ese cuerpo humano? Y entonces da una hipótesis y dice, oye, pues puede estar compuesto por un conjunto de células y que tienen esta composición. Se comprueba a través de la observación con el microscopio, y entonces ya puedes hacer una teoría que es una interpretación de estos hechos. Es decir, como que le das. Y una ley es cuando una teoría funciona para explicar un fenómeno de la naturaleza una y otra vez. Pero todas las leyes son cambiables según avanza la creatividad y el conocimiento. Y esto es porque la ciencia se mueve en una escala móvil entre lo que es menos correcto y lo que es más correcto según avanzan, pues, nuestra tecnología y nuestras percepciones para entender la naturaleza. Así que lejos de eso de restarle, que sean móviles, lejos de restarle una veracidad a lo que es a la ciencia y una utilidad que podemos usar para el bienestar social, le da todavía más fuerza. ¿Por qué? Porque asumir que te has equivocado y añadir más cosas, cuando una persona te corrige y te da unos datos comprobables que te demuestra que te has equivocado, entonces extiende tu conocimiento, es una forma de extensionalidad. Realmente está extendiendo todo ese argumentario que tenías y están mejorándolo. Entonces sería algo para darle todavía más veracidad a lo que es este método, que independientemente de la autoridad que tenga cualquier persona, si no puede demostrar lo que está exponiendo, da igual, lo siento, pero mira, no te puedo creer o no puedo apoyar estas ideas. También señalar que cuando se tiene una actitud escéptica a la vida y a lo mejor estás dialogando con una persona, se está criticando una actitud y no a la persona. Y es simplemente que, mira, a mí me gusta este método, parece que es el que mejor ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad para comprender la naturaleza y quiero seguir este método, pero no te estoy ni a tu forma de pensar ni nada, simplemente que yo no lo suscribo, tengo otra forma de pensar. Es necesario que si queremos realmente solucionar los problemas, aquí tenemos una herramienta clave que nos permita utilizar la creatividad con esos elementos que he comentado antes, que son la base, que sea multidisciplinar y que tengas diferentes elementos para configurarlos en una forma que no has hecho con anterioridad, y con un filtro de conocimiento que te sirva pues para no hacerte expectativas que luego no se van a cumplir y que también sirva para que pueda ser efectivo. Y esa actitud de aceptar los errores y funcionar por ensayo y error, pues nos hace más humildes también para comunicarnos y entonces no perder el norte, por decirlo de alguna manera, por si nos llevamos alguna decepción con alguna expectativa que nos hemos hecho, y transmitir el conocimiento a través de esto, de esto del lenguaje, que es hecho hipótesis, teoría y ley. Y bueno, ya no me quiero enrollar más y para que hablemos entre todas y todos. Pues eso habría que traducirlo para compartirlo en inglés, todo lo que has dicho ahora. Lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. Estoy pensando cuándo tendría tiempo de hacerlo, porque de verdad lo has hecho tan bien. Gracias, my friend. Pues me lo he preparado en modo difícil porque lo he hecho en 15 minutos, escaso. Sí, Pero pero tienes práctica ya. claro, exactamente. Es que como ya llevamos varios años con esto, o sea, es adelante. Exacto. A mí me gustó el vídeo mucho. Me pareció muy bien el tiempo de la charla. Metió mucha información en el poco espacio de tiempo que tenía. Y fue muy interesante como si sintieron empatía por estos bichos en el bosque, que las motosierras al talar el bosque están quitando su hábitat y todo esto. Y parece ser que la gente han enviado más móviles, ¿verdad? ¿Aló? La gente han enviado más móviles, ¿verdad? Creo que te refieres a que si estuvieron, que se pudieron recoger más móviles para poder seguir estableciendo, ¿no? Esos receptores de sonido. Sí, pero él decía en el vídeo de que no sé en qué momento fue, pero llegaron a no sé dónde y la gente habían estado enviando móviles porque habían enterado de la historia y estaban enviando sus móviles viejos. Exacto, sí. No recuerdo ahora las cifras, pero sí que es verdad que habla de que se hicieron con móviles gracias a las donaciones voluntarias de la gente. Aquí hay un tema que me interesa muchísimo a raíz de ver el vídeo y a raíz de ver otros proyectos de personas que se les ha ocurrido una idea maravillosa y luego la aplican y funciona y es dirigida al bienestar social y a la protección del medio ambiente, que están intrínsecamente unidas. Y es que ese pensamiento multidisciplinar de ver un problema y pensar cómo solucionarlo con lo que tienes alrededor, luego también conlleva comprender que vives en un mundo conectado, interconectado a través de Internet y hacer campañas acerca de denunciar un problema que está sucediendo y con una solución de la mano para que la gente sepa qué puede hacer en lugar de utilizar pues una rabia y decir, guau, estos madereros que están destruyendo el Amazonas y forman parte del sistema capitalista, dicen, oye, mira, si tienes un móvil usado, envíamelo, porque esto va a ayudar a contribuir a disminuir el problema, ¿no? Porque claro, dentro del sistema monetario pues siempre es disminuir problemas, no es eliminarlos de raíz. Y eso me encanta, ¿no? De cómo la gente también sabe cómo comunicarse en público. Utilizando las redes sociales o principalmente para llamar la atención sobre un problema. O sea que saben también, tienen tacto como para concienciar a la gente. Y eso me gusta mucho. No, estoy de acuerdo. Es una forma genial de que entre todos, ¿no? se hagan proyectos de este tipo. Y lástima que no fuera tan fácil, ¿no? Que pudiéramos mandar algo para que no sea dinero para acelerar. Lo que User hacemos es joined your channel. intentar mandar información, ¿no? Y crear espacios como este para acelerar un poco el proyecto en el que creemos nosotros. Tomo un momentito para saludar a Isaí. Buenas tardes o buenos días, no sé para qué es Isaí. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí es tarde. Hemos estado hablando, Germán nos ha hecho una presentación un poco del tema del vídeo. ¿Viste el vídeo? Sí, pero hace unos días no lo recuerdo muy bien. Pues si quieres resumo un poco lo que hemos hecho hasta ahora, es ahí, para ponerte al día. Y nada, pues a raíz del vídeo de Topper White, de lo de salvar la selva utilizando móviles de segunda mano, o sea, con un móvil que ya no utilices. Y estábamos hablando acerca de la creatividad del método científico a la hora de solucionar problemas, y hemos hablado un poquito de qué es eso de la creatividad y cómo podemos utilizar de filtro el método científico para dirigir esa creatividad hacia el bienestar social y la protección del medio ambiente. Era más o menos eso lo que hemos hablado. Pienso que este es el tipo de cosa que podrían dar a los niños de cierta edad en las escuelas en el futuro. ¿Sabes? Este tipo de proyecto para que estuviesen. Hola, Bruno. Ay, tenemos otra voz de. Ah, el micro apagado. Que la educación, Jack ha dicho que serán. Los niños aprenderán a resolver problemas, a buscar soluciones. Que hoy en día, con el tema de la religión, los niños están enseñados a aceptar. No, necesitamos cambiar y los niños del futuro buscarán cambios. Perdón si hay mucho ruido de fondo aquí. Hola, buenas. Un saludo a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Nada, lo último que ha comentado Susi que me parece muy interesante, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo hasta ahora, al menos desde mi punto de vista, es cómo han tratado, hemos visto, ¿no? La especialización de la gente. Buenos o que sepan solo de una cosa y es lo que nos lleva a que luego, pues, ante situaciones que requieren creatividad, no la tengamos porque solo sabemos pensar de una determinada forma o de ciertos aspectos de la vida y demás, ¿no? Y en eso estoy completamente de acuerdo, en que lo que tenemos que fomentar es en, por un lado, por nosotros, desaprender muchas cosas de las que hemos aprendido y tratar de aprender esa creatividad, ese pensamiento multidisciplinar, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que este es un buen espacio para tratar esas cosas. Lo de tener muchas herramientas para ser más creativa, yo lo he experimentado en un tiempo que tenía un pequeño negocio artesanal en casa y pintaba prendas. Y había días que tenía que hacer algo, porque no podía pasar un día sin pintar, porque si no, no tenía para vender. Y no sabía qué pintar, no tenía una idea qué pintar. Entonces salía a la calle y miraba a mi alrededor y de repente venía y pintaba una flor o algo que había visto y me ayudó muchísimo. Entonces como que me estimuló un poco, me dio ideas. Y es un sencillo ejemplo de cómo funciona este sistema, digamos. Yo creo que se extiende también, por ejemplo, hasta en la cocina, que una persona que ha hecho diferentes platos y ha probado diferentes mezclas de especies y de hierbas, va a saber que tiene más truquillos a la hora de hacer la comida, ¿no? Más atrevido tal vez, ¿no? Porque sabe experimentar, podía experimentar. La creatividad viene en muchas facetas de la vida que no son necesariamente científicos per se, si me entendéis. Sí. Y es lo que Germán decía también, más o menos, ¿no, Germán? De que en nuestras vidas reales usamos el método científico, aunque no lo reconozcamos como tal. Sí, claro, absolutamente. Lo estamos utilizando continuamente. Cuando estamos comprando, cuando vamos a la compra, estamos viendo ofertas y estamos haciendo hipótesis sobre cuál es la mejor adaptada a mi bolsillo actualmente. Entonces luego lo compruebo. Entonces ahí ya estoy contrastando un dato, un hecho. Lo utilizamos continuamente. Y por eso digo que la gente que no se considere científica, User entered your channel. como he dicho antes, lo siento, pero si sí eres una persona científica. Toda la gente nacemos científicas, como dice Neil deGrasse Tyson. Y algo muy, muy característico de ello para comprobarlo es el comportamiento de los bebés. Están ensayo y error continuamente. Lo que pasa que la educación obligatoria actual, que es una reminiscencia de aquella educación victoriana que tenía que hacer a toda la gente igual para el Imperio Británico, configurar a las personas como si fuesen ordenadores burocráticos que pudiesen hacer las tareas de toda la burocracia, pues entonces se estableció ese mecanismo, ¿no?, para hacer a todas las personas iguales. Y hoy en día, pues esa educación casi se está muriendo por el desempleo tecnológico. Y te educan para ser un eslabón más del capitalismo y que siga sirviendo al sistema. Y entonces hay un interés también en que la gente no sea multidisciplinar. Y claro, pues por eso vemos tan poca creatividad. A mí lo que me fascina a veces pensar que si viviésemos en una economía basada en recursos, ¿cuánta creatividad? User in your channel timed out. Imaginaros no sé, pues eso, a miles de Jack Frescos, a miles de Richard Feynman, a miles de Carl Sagan, a miles de Frida Kahlo, o sea, colaborando, hablando en común. Es que podría haber una explosión de conocimiento que, madre mía, que casi, casi, que hasta asusta, pero en el ¿Se cayó? Ah, oh, no, está ahí. Es que se te fue un poco el micro al final, Germán. Vale, perdón, es que como estoy con el móvil, ¿las demás personas me habéis podido escuchar? Ah, ahí estás. Ahora se te oye mucho mejor, sí. Vale, pues nada, decía que los elementos de la educación en el proyecto Venus, pues sería precisamente fomentar esa creatividad bajo el filtro del método científico. Y habría yo creo que los puntos clave, ¿no? Como dice Jack, lo mejor que el dinero no puede comprar, que la educación se basaría en la interrelación de los procesos físicos desde un punto de vista mecanicista, y este punto de vista mecanicista muchas veces se malinterpreta, y lo que quiere decir es que nada o sea, nada se activa por sí solo. O sea, hay un conjunto de interrelaciones continuas que siempre están en esa relación. Se prestaría mucha atención a la comunicación para expresar las ideas, lo que he comentado antes, de saber distinguir entre hechos, entre hipótesis, entre leyes, entre teorías, etcétera. Una comprensión del comportamiento humano, de las culturas diferentes a la propia, fomentar y generarte tu propio plan de estudios por aquello que más te guste, porque te da autonomía, te da maestría, etcétera. Perdón, perdón, Germán. ¿Fomentar qué? Es que se te fue la voz justamente ahí. ¿Fomentar qué? El autoaprendizaje y generarse el propio plan de estudios. Las ciudades serían como ciudades universitarias, donde cualquier persona podría ir accediendo a aquello que más le interesase, según sus intereses cambiantes y según pues aquello que más le motive en ese momento. Y nada, y luego también pues en la salud, porque una persona que sana, por supuesto que tiene más motivación para fijarse, o sea, tiene más capacidad, por decirlo de alguna manera, tiene más un privilegio añadido, ¿no? Como que le permite pues estar interesándose por el universo, etcétera, que no por una enfermedad. Y nada, y eso, fomentar las relaciones interpersonales, la cooperación, el pensamiento sistémico y las mentes flexibles que cuestionan todo. Esto lo estoy cogiendo un poco de lo mejor que el dinero no puede comprar. Pero a través de ese planteamiento de educación, pues saldría gente muy creativa. Y lo que decía antes, que no sé si me habéis podido escuchar, que imagínate si estás viviendo con una comunidad de personas que es así, y luego además que es todo el mundo. O sea, la escala de creatividad podría asusta, pero en el mejor de los sentidos, que sería el asombro, y salir a hablar con cualquier persona y que te va a contar cualquier idea creativa, y pues es increíble, pero estoy hablando de artes, ciencias, de cualquier cosa. Sí, la verdad es que es una auténtica pasada todo lo que se plantea, ¿no? Viendo las posibilidades que se nos plantea con la información que nos ofrece de Venus Project. Y en esa línea yo también estoy muy, muy entusiasmado porque es alucinante, ¿no? Pensar cómo la de genios que habrán, ¿no? Que solo hemos tenido la típica frase esta que oímos, ¿eh? Porque solo ha habido un Einstein o un Da Vinci y tal, sino que es. Todos seremos en potencia inventores, ¿no? Y solucionadores de. Y en cuanto a algo que has comentado al principio, Germán, que hablabas del punto de vista mecanicista, quizás, ¿no? Y que lo has tratado de poner ejemplo con lo de que todo estaba relacionado, para que entendiéramos un poco más, quizás, el significado. Y aportando en esa línea, a mí me sugiere quizás, y no sé si estoy equivocado, y por eso ahora lo comento para que me digáis lo que pensáis, que es un poco la idea el punto de vista mecanicista quizás, y poniéndolo en relación con que todos estamos interconectados o somos interdependientes, ¿no? Del entorno que es la nave espacial Planeta Tierra, esta, como dice también otros. Y sería el tema del holismo, ¿no? O el punto de vista holístico, que no se entiende la unidad sin el todo, ni el todo sin la unidad, ¿no? Y eso un poco define, quizás sería otro término también para utilizar. Si puedo hacer un inciso ahí, el mecanicismo se basa sobre la idea de que todo se esté empujado, o sea, Jack says shoved, everything is shoved. El barco con velas no se mueve si no hay viento, no navega. El viento le llena las velas y mueve el barco. El girasol, otro ejemplo que da Jack es el girasol, no gira a ver el sol, sino que el sol seca las membranas y así se secan, se retraen un poquito y entonces fuerza que la flor se gira, pero no es que la flor busca el sol. un árbol no se cae. Un árbol habrá llovido mucho, el agua alrededor de las raíces ha llevado a la tierra, entonces está debilitado, viene un poco de viento o mucho viento y lo tira. Un árbol no se cae, siempre hay algo que lo empuja. Y eso haya puesto en el chat: All things are acted upon by resident forces. Todas las cosas están impulsados de cierta forma por fuerzas residentes. Rafa, ayúdame. Resident forces. Ahí le has dado, exacto, eso es lo que quería comentar un poco, ¿no? Se me ha ido ahora, pero era eso, la mecanicidad de las cosas como comentabas, ¿no? Es que es eso, todo está ocurriendo a la vez en todos los lugares, todo es un proceso constante y eso es lo que nos va a ayudar también a entender, pues, tener una visión en general de los procesos y obviar estas formas de ver la realidad que han estado siempre muy vinculadas a las religiones con el tema de los propósitos, ¿no? Como decías tú, que no tenemos que hablar de propósitos, de esto está aquí por esto o esto se ha caído porque tal. No sé si me explico. Bueno, ahí estás mezclando un poco dos temas, creo entender. Vamos a ver, por un lado está el punto de vista mecanista, que es nada se mueve por sí solo, siempre hay algo que lo empuja, ¿vale? Entonces, el otro es lo que es el propósito. La gente dice el propósito de los ojos es para ver, pero si te apaga la luz no ves. Entonces tienes ojos y ves en ciertas condiciones, cuando el entorno está, tienes luz y tal. Pero el propósito no es de ver. Sí, exacto, Las eso. únicas cosas que tienen propósito son las cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo un martillo para clavar clavos, una nevera para tener la comida fría. Estas cosas tienen propósito, pero los puntos, los topitos en la piel del leopardo no. Eso es, muy bien explicado ahora la diferenciación. Es a lo que me refería. Gracias, Su. Estas son cosas que él habla en los lectures, en los DVDs que se puede comprar en la web. Y que hay trocitos en YouTube y WhatsApp. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Es la primera vez que te conectas a TeamSpeak, al canal del Proyecto Venus? Igual no tendrá el micrófono configurado. Hola, Fernando. De México. Vamos a ver, Fernando. Para configurar el micrófono, tienes que ir arriba. A ver, espera, ayúdame. Chicos, ¿cuál es? En propias, ¿no? ¿Cómo se hace lo del? ¿Han cambiado las instrucciones para configurar el micrófono? La verdad es que yo tampoco lo configuré en su día y no lo he revisado. Pero bueno, de momento pues que un saludo desde aquí a Fernando y que cuando pueda configurarlo que se lo configure, mientras que supongo que también le podrá escuchar y por lo que puedo ver. Y por lo que puedo leer también está en el chat. O sea que genial, Fernando. Veo que me escucha. Un saludo. A mí me ha desaparecido el botón de settings. No tengo settings. Qué cosa más rara. Perdona, Fernando. Bueno, a ver, ¿dónde estábamos? Hablando de propósito y mecanista, ¿no? Sí. Yo creo que hay tres conceptos que están hilados y seguramente que si hablamos de ellos y hacemos un análisis en más profundidad, seguro que encontramos muchos más conceptos que están hilados. y que también tiene que ver con el mecanicismo, precisamente por la naturaleza de la interconexión. Y yo creo que el pensamiento mecanicista te lleva a pensar que tu bienestar es tan bueno como el bienestar de tu entorno también, y que también te lleva a un escepticismo en el que no puedes pensar con un pensamiento teológico, por decirlo de alguna manera. O sea, basar tus creencias en que hay una especie de arquitecto o arquitecta que ha modelado la vida y que tiene un propósito para esto y tal. Y que luego, por las consecuencias que te lleva a pensar de esta manera, te lleva a hacer unos análisis en los que son más realistas y por lo tanto llevarte menos decepciones. Y oye, yo creo que eso puede ser bastante saludable a la hora de solucionar problemas, que era el motivo de la presentación, pero también en tu día a día, incluso con tus relaciones personales con tus amistades, con tu entorno cercano, etcétera. Sí, el pensamiento mecanicista también te ayuda a entender el comportamiento humano y eso también y eso te lleva a la vez a dejar de juzgar a la gente y entender, digamos, una forma concreta de cómo cambiar las circunstancias, ¿no? Claro, exactamente. Pasas de un juicio a una comprensión. Y eso es muy diferente, porque cuando empiezas a comprender, entonces ya empiezas a transformar ciertas cosas, que es muy diferente a reaccionar. Reaccionar podría ser un juicio. Está bien, es lo que dice, está muy bien lo que decís, lo de, digamos, es lo que dice Jack cuando dice que cuando el auto se te va para un lado o para el otro, vos intentás entender por qué pasa eso, pero cuando ves a una persona comportándose de una manera aberrante, simplemente juzgás. Y está muy bien la diferenciación que vos hiciste recién, la de comprender y la de reaccionar, me parece bacán. Y eso va también para culturas en su más amplio espectro, o sea, para países enteros. Si quieres comprender, por ejemplo, cómo ha salido alguien como Donald Trump en Estados Unidos, tienes que hacer todo un análisis histórico de lo que es todo Occidente y demás. Entonces eso te sirve para comprender por qué a un personaje de esta índole ahí y saber hacer un diagnóstico. Hago un análisis médico, por ejemplo, una analogía, perdón. Y entonces cuando un médico te está analizando un tipo de hepatitis, piensa, un momento, ¿es hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C? Vale, ¿esa hepatitis es por infección? ¿O es por accidente? Etcétera. No, pues lo empieza a hacer un análisis frío y calculador, pero que no es frío y calculador, en el fondo para mí es la forma más cálida, porque estás buscando soluciones para un problema. Lo mismo con la sociedad. Tienes que hacer un diagnóstico y para hacer ese diagnóstico, para luego implementar una solución, pues tienes que saber cuáles son los cauces que modelan esta situación y cómo se ha construido y eso, pasar a una construcción, o sea, a una comprensión para hacer ese diagnóstico y luego llevar la solución adelante. No, es interesante la analogía que haces con lo de la medicina, porque también se puede entender muy bien así con el tema de para diagnosticar la sociedad. Me ha gustado esa analogía. ¿Podemos volver al concepto de residentes? ¿Qué son fuerzas residentes? ¿Me equivoco mal? Estaba yo intentando traducirlo antes cuando lo leí, pero no me viene la. Habrá que estudiar cómo se traduciría. Yo lo entiendo como las leyes de la naturaleza. Están ciertas leyes, y entonces todo el universo, valga la redundancia de lo que voy a decir, vivimos en el universo conocido, pues entonces estamos las personas sujetas a las mismas leyes que vertebran todo el tejido del universo y actúan en todas partes. Es imposible, es imposible. Entonces sería que residen, todas las fuerzas que residen. Es que es una palabra extraña, porque resident en este sentido no creo que es de residir. Está hablando, por ejemplo, cuando di antes el ejemplo del barco de velas con el viento es the resident force. O Vamos a ver. Sí, creo que la mayoría tenemos el concepto de qué es, pero me parece que digamos, el lenguaje español, no sé si en el inglés, porque la verdad es que no sé si Resident Forces se traduce como residente, no sé a qué se refiere Residence en inglés, ¿podés? Bueno, es lo que estamos diciendo, que hay que hablarlo con el equipo de traducciones y pensar cómo lo traducimos, porque sí, no suena bien traducido a residente. Hay que buscar un sinónimo. Sí, o a ver qué define, qué se refiere como residence en inglés, ¿a qué se refiere? Ya te di un ejemplo, el viento. En el ejemplo del barco de velas, el viento es el resident force. Sí, lo tengo. No me... ¿Entendés? Sí, Y entiendo que el proceso, pero empuja, no me sale el en viento, castellano. el viento. ¿No será reincidentes, fuerzas reincidentes? Reincidentes, sí. Reincidentes. No, porque no es una cosa que vuelve a pasar. Bueno, no importa, ya veremos. Sigan, por favor. Bueno, veo también que está el chat muy activo, si queréis poder leer algo de lo que se está escribiendo por aquí, por si luego queréis comentar algo. Y por ejemplo, Bruno comenta que el azar es la cadena de casualidades que desconocemos, que es una cita que nombra y luego otro comentario por aquí. Hablando de eso, de fuerzas residentes, entiendo que aquí con la pregunta se refiere a llamarlas como fuerzas naturales. Y habla de que le parece que la rotación. Creo que se refiere al viento aquí cuando dice Bruno, me parece que la rotación y un conjunto de fenómenos atmosféricos. Sí, porque alguien preguntó que por qué mueve al viento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mueve al aire o qué genera el viento. Una fuerza externa, tal vez. Porque es algo exterior a lo que sea, lo que lo empuja. Si es una mano que empuja un carrito, o si son los pies que pedalean en la bicicleta, son fuerzas externas de cierta forma, ¿no? Sí, yo creo que en general, más o menos, el contexto creo que lo entendemos todos y que es algo que se tendrá que especificar un poquito para no generar estos debates y tenerlo todo claro, pero que la idea, yo creo que en de este ejemplo ha quedado clara. Y no sé si ya queréis comentar algún tema más de lo que ha tratado un poco la charla, de la creatividad en el método científico para solucionar problemas, pero bueno, que se... A ver. Podría comentar que también este punto de vista mecanista del que estábamos discutiendo también aplica a la creatividad, en el sentido de que nadie nace siendo creativo o nadie tiene alguna intuición o algo que los hace ser más creativos que otra gente. Cuando una persona quiere construir algún tipo de nuevo tipo de casa, tal vez se inspire en algún objeto de la naturaleza, como por ejemplo conchas de mar o alguna forma en la naturaleza, un tipo de cueva, y de ahí puede basarse, de ahí le viene la idea de construir una casa de cierta manera, pero solamente hasta que la persona, el humano, es expuesto a ese objeto, esa idea, puede después construirla, no antes. Y así es con lo mismo, con todo, como hablamos con lo de en la naturaleza, todo es empujado por fuerzas externas, también la conducta humana es empujada por fuerzas de afuera de nosotros. Qué bien explicado es ahí. Muchas gracias por la aportación. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo lo que ha dicho me ha encantado y es cierto, hasta que no estás expuesto, ¿no? Y esa es el papel que creo que tiene que llevar la educación que queremos, ¿no? Que exponerlos a todas estas cosas, ¿no? Que entiendan. Que tengan la información a su disposición, ¿no? Para que entiendan el universo de la mejor forma posible o más completa, para ser creativos. Exacto. Y además de apreciar el planeta también, ¿no? El aprender sobre ello y entender que las plantas respiran. El otro día hay unos niños que vienen a romper unas cañas en el parque enfrente de donde vivo. Y son cañas que ha plantado un vecino. Y cada vez que ve un niño de este grupito rompiéndole las cañas, se cabrea. Entonces yo fui y les dije, mira, las cañas son plantas y las plantas son como nosotros porque respiran a través de las hojas y necesitan agua para beber y crecer. Y nosotros lo mismo, nosotros respiramos, nosotros bebemos agua y tienen entre 5 y 8 años estos niños. Y lo entendieron y por el momento no los he vuelto a ver romper las cañas. O sea que si se lo explican a los niños, lo entienden. Y entonces tienen más aprecio para el planeta, más aprecio para el entorno. Esto no lo tenemos hoy. El reciclar los potes de yogur y papel en la escuela no es nada. Tiene que ser mucho más grande el tema de entender y amar el planeta. Y la ciencia nos va a ayudar a amar el planeta. Sí, y en esa línea también, y enlazándolo con lo que ha dicho es ahí, pues tenemos que aprender esas cosas, hacernos responsables, ¿no? De nuestro autoconocimiento y, por ejemplo, también valorar, como dices tú, ¿no? La naturaleza y la biodiversidad, porque es muy importante, ¿no? Hay un autor que se llama Jorge Wagensberg, no sé si lo he pronunciado bien, que es también científico, si no me equivoco, y que apela a cuatro razones también para mantener la biodiversidad. Y una muy interesante es la cuarta, si no me equivoco, que dice que en la biodiversidad tenemos las soluciones para muchos problemas que aún no se han presentado y que por eso una única especie es digna de ser salvada y cuidada porque en esa especie puede que tengamos la solución a muchas cosas que aún no entendemos de naturaleza y que nos puede brindar esa solución para un futuro problema. Y por eso necesitamos gente con más conocimiento científico al mando de las cosas. Es realmente terrible lo que está pasando ahora con el tema de la clima. Parece que van apostas a joder el planeta, dando la vuelta a las leyes, yo qué sé, dando facilidades a empresas que intoxican el planeta. Es alucinante lo que está pasando ahora. Estamos realmente en un tren que el maquinista se ha muerto y nos acercamos a un acantilado. Bueno, yo me El imagino domo eso. geodésico realmente lo inventó un alemán, Walter Bauer, no sé qué, Bauersfeld o algo. Y Fuller sacó el patente en Estados Unidos, pero el primer domo geodésico fue de ese Walter, no sé qué. Y en la escuela también, el tema de la educación es patético en todos lados. En Estados Unidos, que tienes a la gente religiosa que están intentando meter otra vez, intentando, no, están logrando, están recortando por todos lados. Hay profesores que tienen que comprar, bueno, aquí en España también, profesores que tienen que comprar el material para los alumnos, porque la escuela tiene tantos recortes que no puede comprar material escolar. Y los niños, los profesores tienen que pagar, y niños que van a la escuela sin comer, sin desayunar. Todo esto desaparecerá en una economía basada en recursos. Y cuando veo estas cosas me cabreo porque pienso, en realidad es tan sencilla la solución. Es compleja, pero a la vez es sencilla. Pero bueno, me callo porque me voy a poner a hacer un sermón. Bueno, Germán, ¿tú tienes más para contarnos? Perdón, si me dais un minutito que estoy bajándome el plugin para poner audios en TeamSpeak. Un segundito, por favor. Vale. La semana que viene tenemos la película La Edad de la Estupidez. La Era de la Estupidez, perdón. Que es muy buena. ¿La habéis visto? Yo he visto la mitad, que es un documental, creo, ¿no? De no sé cuánto dura, hora y pico puede ser. Sí, es un peli docu peli. Exacto, sí, es una recreación como futurista. He visto The Making of y me encantó también. Fue impresionante lo que hicieron. Sí, la verdad es que hay cosas que me interesan. Yo lo cierto es que tampoco soy un experto, pero también pues me vi en su día los documentales que creo que me hablaban de cómo están o cómo es la realidad en la que vivimos a nivel global, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Y me gusta porque también enfoca a posibles soluciones, ¿no? Y está bien en ese aspecto porque puede dar ideas, inspiración. Lo tengo que terminar de ver, pero es algo que haré, sí. Para el próximo lunes. Molto bene. Y luego también comentar que en general si respondemos en chat de voz a algún comentario de chat escrito, creo que para los oyentes que luego tengan que la, que quieran oír la grabación, es interesante que enlacemos el comentario que tengamos que hacer. Perdona, no te entendí bien. Sí, por ejemplo, cuando respondía, yo es que no estaba leyendo el chat de escrito has comentado algo de lo de la cúpula geodésica y luego ya leyendo el chat de voz del chat escrito sí que he visto a qué te referías, pero que no entendía a qué te referías de repente cuando lo has dicho, por eso. Me imagino que los oyentes, si hay alguno en el futuro, no podrán leer el chat escrito. That is the problem, but we can put it underneath. Cuando la grabación, puedo poner abajo el chat de texto, pero es un poco un. Ah, pues sí que da Perfecto. prestaciones el TeamSpeak. Porque haces una copia pega del chat, lo guardas y cuando posteo esto, pues posteo el chat. Creo que los enlaces bastan. Si compartimos enlaces como el PowerPoint de Germán, eso sí, pero todo el chat. Pues por eso mismo, para no compartir todo el chat, si hay que hacer algún comentario de algo escrito, quizás sea buena idea enlazarlo o presentarlo antes de simplemente contestar. Ah, ya te entiendo. Perfecto. Sí. Estoy de vuelta, perdón. Y nada, pues sí, decir que sí que sería conveniente ir leyendo los comentarios que se dan por el chat para que eso, para las personas que luego se descarguen el audio, pues puedan estar más integradas en lo que se está hablando, tanto por escrito, que es lo que no pueden acceder, como por el audio. Genial, pues si queréis que, bueno, como no sé cómo se irán desarrollando, pero mi intención es seguir participando en estas reuniones y como quizás no tengo para aportar tantos contenidos como vosotros, pero sí que puedo hacer comentarios, pues cada X tiempo se puede ir haciendo alguna pausilla cuando se vea que la conversación a lo mejor se ha quedado para introducir, y si no lo hago yo, sentiros libre para también hacerlo, porque esto, aunque pueda parecer en algunos momentos por cómo habla Germán un programa de radio, está hecho por voluntarios y lo hacemos con la mejor intención, ¿no? Y pensando en hacerlo accesible para todos y que haya información provechosa. Es que somos muy apañados. Muchas gracias, Rafa. Yo quería añadir un apunte porque se estaba escuchando antes y a lo mejor estoy retrocediendo mucho en lo que ha sido lo que es toda la conversación, pero quería hacer énfasis en el pensamiento mecanicista y en el bienestar como que forma parte del bienestar de todo tu entorno. Y quería, si no os importa, leer un textito corto que escribí que por qué tu bienestar es tan bueno como el bienestar de tu entorno, tanto de las personas como del medio ambiente. Y si no os importa, es un minuto. Por mí, adelante. Venga, adelante. Vale, pues comprendiendo que hay un entramado, hay un vídeo muy bueno, por cierto, que aprovecho para recomendar, a ver si encuentro el enlace ahora, que es de la revista Nature, acerca de la interdependencia, de cómo está cosido todo el tapiz de lo que es el entramado ecológico que dice al mundo y que formamos parte de él, queramos o no. Entonces tenemos que proceder con precaución y cuidarlo lo máximo posible porque nuestro bienestar depende de ello. Y nada, ahora lo paso, pero para explicar esa trama, siempre pongo el ejemplo de un árbol que el texto dice: dibujando sus más percibidas partes, hallamos sus raíces y troncos, sus ramas y hojas, las flores y sus frutos. Pero la relación recíprocamente beneficiosa entre las con nutrientes minerales y este a su vez alimentando a las hifas del hongo con hidratos de carbono, permanece desdibujada de nuestros sentidos, así como otros procesos tan integrales del árbol como el ciclo de carbono, que a su vez depende de la temperatura y esta de la atmósfera del nivel de sal en los océanos y el nitrógeno absorbido por las plantas. La fotosíntesis se alimenta del CO2 de la atmósfera y las plantas devuelven una parte únicamente en forma de oxígeno. Todo ello al resguardo de las radiaciones solares gracias al férreo núcleo de la Tierra que genera la magnetosfera que nos protege. Procesos conectados e interdependientes a la rotación y traslación del planeta, al Sol y a los movimientos de la Luna. Las conexiones con los miles de millones de otras plantas y animales, el núcleo de hierro de la Tierra, la tectónica de placas que permite el movimiento del ciclo hidrológico, así como el plancton y un sinfín de otros increíbles enlaces, forman una parte tan integral del árbol como sus más notadas raíces y ramas. Si alguno de estos procesos fallara, el árbol dejaría de existir. Lo mismo ocurre con las personas. Mi bienestar no empieza y termina en las fronteras de mi piel. Mi bienestar es tan bueno como el bienestar de estos procesos tan integrales a mi persona, como mi más advertido corazón, pulmones o cerebro. Así podemos desnudar el significado de interdependencia, comprendiendo este múltiple maridaje como la forma que sustenta toda la vida en el planeta. Y bueno, podría seguir, pero no me quiero enrollar. Pero a lo que voy es que el núcleo de la Tierra, así como el nivel de sal en los océanos, así como toda la fotosíntesis, así como el movimiento de traslación y rotación de la Tierra, es una parte tan integral de mí, de mi existencia, como mi más percibida boca, o mi más percibido riñón, o mi más percibidas piernas, etc. O sea, dependo, estoy en una relación de interdependencia. Entonces tenemos que cuidar las personas, y anidamos en espacios sociales, tenemos que cuidar las relaciones porque tenemos una psicología y un lenguaje que nos da significado acerca de lo que de comprender el mundo, y también que somos personas sociales y necesitamos el contacto y necesitamos reírnos y necesitamos que se nos cubran esas necesidades. Por eso pienso que el pensamiento mecanicista te lleva a pensar integralmente en el bienestar social, como decía Roxanne en un vídeo, desde un egoísmo funcional. pero que en realidad es una forma de tratar de cuidar todo lo que te rodea. Eso es lo que quería añadir. Oye, pues porque esto de apretar un botón y hacer palmas no puedo, pero un aplauso, en serio, me ha gustado mucho esa aportación final y si la has escrito tú está muy bien todo enlazado y redactado, me gusta mucho. Muchas gracias. Te lo has currado, Germán. Bueno, apago la grabación. Vale, Porque yo tengo que... grabar. ¿Perdona? ¿Te importa si pongo un audio de Cosmos, 5 minutos? Sí, pero no lo pongas a través del móvil, ¿eh? Porque lo perderemos cada 2 por 3. Vale, ok. Voy a intentar ponerlo en TeamSpeak a través del ordenador. Un segundo, por favor. Vale, pues acabo esta sesión con una frase de Richard Feynman. Estamos al principio de los tiempos para la humanidad. No es raro que nos topemos con problemas, pero tenemos decenas de miles de años por delante. Nuestra responsabilidad es hacer cuanto podamos, aprender todo lo que podamos, mejorar las opciones y luego transmitírselas a las siguientes generaciones. Esto decía, pues, uno de los físicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Y ahora pongo el audio de Cosmos, que habla acerca del método científico, que la charla iba acerca de ello. Y ya nos despedimos. Y nada, pues muchísimas gracias a toda la gente por participar. Y nada, nos vemos la semana que viene con el documental y esta reunión pues la llevará Su, que lo hace genial. Y gracias a toda la gente que ha estado Rafa, ha estado Su, ha estado Esaí, Fabrico, Gonza, Fernando. Y un servidor. Pues nada, nos despedimos con Cosmos. ¿Cómo es posible que siendo unas criaturas tan pequeñas y viviendo en una mota de polvo, hayamos conseguido averiguar cómo enviar naves que recorran las estrellas de la Vía Láctea? Hace solo un par de siglos o unos meros segundos en nuestro tiempo cósmico, no sabíamos nada sobre dónde ni en qué momento estábamos. Ignorantes sobre el resto del cosmos, vivíamos en una especie de prisión. En un diminuto universo limitado por una cáscara de nuez. ¿Cómo conseguimos escapar de aquella cárcel? Fue gracias al trabajo de generaciones de investigadores que siguieron a rajatabla 5 sencillas normas. Cuestionar la autoridad. Ninguna idea es cierta solo porque alguien lo diga. Incluyéndome a mí. Uno mismo. Cuestionarse a uno mismo. No creer algo solo porque queramos hacerlo. Creer en algo no lo convierte en realidad. Demostrar las ideas con pruebas obtenidas a través de la observación y la experimentación. Si una idea no pasa un experimento bien diseñado, es errónea. Asumámoslo. Nos lleven. En caso de no tener pruebas, reservarnos los juicios. Y quizás la norma más importante de todas. Recordar que uno puede estar equivocado. Incluso los mejores científicos se han equivocado en algunas cosas. Newton, Einstein y otros grandes científicos de la historia. Todos han cometido errores. Claro que sí. Eran humanos. La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Pero algún científico ha actuado mal? Por supuesto. Hemos utilizado la ciencia de forma incorrecta, igual que cualquier otra herramienta a nuestra disposición, y por eso no podemos permitirnos dejarla en manos de una minoría poderosa. Cuanto más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probabilidades habrá de que se le dé un uso incorrecto. Estos valores debilitan el atractivo del fanatismo y la ignorancia. Y en resumidas cuentas, el universo es, sobre todo, oscuro, salpicado por pequeñas islas de luz. Averiguar la edad de la Tierra, la distancia a las estrellas o cómo evoluciona la vida, ¿qué diferencia hay? Bueno, parte de ello depende de lo grande que sea el universo en el que estamos dispuestos a vivir. A algunos les gusta pequeño. Y no pasa nada. Es comprensible. Pero a mí me gusta grande. Y cuando asumo todo esto en mi corazón y en mi cabeza, me siento reconfortado. Y cuando me siento así, quiero saber que es real. Que no es solo algo que esté pasando en el interior de mi cabeza. Porque importa lo que sea cierto. Y nuestra imaginación no es nada comparado con la increíble realidad de la naturaleza. Quiero saber qué hay en esos lugares oscuros. ¿Y qué ocurrió antes del Big Bang? Quiero saber qué hay más allá del horizonte cósmico y cómo surgió la vida. ¿Hay otros lugares en el cosmos donde la materia y la energía hayan cobrado vida y sean conscientes? Quiero conocer a mis antepasados, a todos ellos. Quiero ser un eslabón bueno y fuerte en la cadena de las generaciones. Quiero proteger a mis hijos y a los niños del futuro. Nosotros, que representamos la vista, el oído, los pensamientos y los sentimientos locales del cosmos, hemos empezado a conocer la historia de nuestros orígenes. Polvo de estrellas contemplando la evolución de la materia, trazando ese largo camino gracias al cual hemos tomado conciencia. Nosotros y el resto de seres vivos de este planeta llevamos un legado de evolución cósmica que abarca miles de millones de años. Si nos tomamos ese conocimiento en serio, si conocemos y amamos la naturaleza tal y como es en realidad, seremos recordados como eslabones buenos y fuertes en la cadena de la vida. Y nuestros hijos continuarán esta sagrada búsqueda, viendo por nosotros igual que nosotros hemos visto por aquellos que llegaron antes que nosotros, y descubriendo maravillas con las que aún ni hemos soñado en el cosmos. Bueno, pues con estas inspiradoras palabras de Neil deGrasse Tyson y con esta lección que nos da acerca de lo que es la ciencia, nos despedimos por hoy y un placer haber estado con todas y con todos vosotros. Y nada, y recalcar lo que decía Neil deGrasse Tyson, seremos eslabones fuertes de la cadena evolutiva si vamos a utilizar la felicidad, el bienestar social y la protección del medio ambiente, entendiendo que nuestro bienestar es tan bueno como el bienestar de todo nuestro entorno. Así que, un abrazo. Chao. Buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias, hermano. Hasta luego. Un abrazo. Hasta el lunes próximo. Chao.